Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 145. La bruja de las palabras. Hay cosas que no se hacen en la radio. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Afuera hay otros que debieran estar adentro, pero que no van a estar nunca, no te preocupes. ¿Nunca? No. Cuanto más cerca del poder económico estás, más lejos del poder punitivo te encontrás. Mundos de silencios que queremos derribar. Obvio que fue horrible que me torturen, ¿me entendés? No hay en mí ninguna intención de victimizarme, pero realmente son cosas feas que me tocaron pasar. Y que les toca pasar un montón de pibes, y que los pibes también hacen pasar a la gente, ¿no? Que lamentablemente asaltan. Es un montón de violencia y un montón de dolor de un lado y del otro. Hay gritos que por fin se van a sentir. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Un programa pensado... No, táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. labrujadelaspalabras.blogspot.com. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Pachamama, Radio Comunitaria Malón, El Lago Pueblo, Chubut, Radio Nacional Jujuy, la Radio Pública Argentina. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Hoy estamos hablando del enojo, el perdón, el resentimiento. ¿Qué más tenemos en el tintero? Algunos mensajitos tenemos. Hay de todo, ¿no? Nora, la inefable Nora que ha regresado al redil. No sé qué les pase a ustedes, pero a mí me parece, agárrate con Nora, que a veces el resentimiento es más autocompasión que reclamo. A veces el resentimiento es más autocompasión. Claro, yo ahí me refugio. ¡Ah, qué daño que me han hecho! Resentimiento es más autocompasión que reclamo genuino por una supuesta herida provocada por el otro. Algo así como, estoy dolido porque avasallaste mi ego. Y me refugio allí me encuentro un lugar cálido, fíjate, ¿no? Un resentimiento, un lugar cálido. Pero sí funcionamos, creo yo, muchas veces. Y agrega, muchas veces el perdón no es más que una actitud moralista, como también decía Nadia, que no tiene que ver con lo que verdaderamente se siente. Es brava la Nora, te dije, ¿eh? Y por eso no funciona, porque vos decís, ¿me perdonás? Sí, te perdono, porque es bueno perdonar, porque uno tiene prestigio, altura, moral, si perdona, pero en realidad la espina la tiene donde siempre estuvo. Te perdono, pero a la primera de cambio te echo en cara lo que me hiciste. Pero esta mujer vive en el mismo mundo que yo. Qué cosa rara, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Nadie algo más? Sí, Adriana Saldías dice: me enferma cuando piden perdón por algo que no depende de ellos. Ay, perdóname, pero llovió. Odio esa demagogía. Tienes razón, no tenemos la culpa de que llueva. Victoria Jiménez también nos manda un video que no tenemos la oportunidad de escuchar por las circunstancias que estamos acá, ni muchas neuronas que nos sobren, de un actor que se llama Viggo Mortensen y que conversa acerca de si se puede perdonar a la ETA, a los nazis, a Hitler, a Videla, le agrego yo. Pero bueno, nos quedamos con las ganas de saber, después en casa lo escucharemos. ¿Qué más? Sebastián Carrillo. Yo una vez pregunté a un amigo qué sentía cuando su madre murió. Por cierto, murió el mismo día que yo le pregunté. Y yo pregunté sabiendo eso. Al día que se le murió la madre, voy y le digo, che, ¿qué se siente? ¿No? Como el periodismo. A lo que él me... ¿Para qué estoy abriendo? Me dijo, no me siento mal. Sé que todos algún día moriremos. Pero siento, y esto sí, creo que pasa mucho, siento impotencia por no haber hecho las cosas cuando ella estaba en vida. Y ahora me siento mal por eso. Es algo parecido, creo, a lo que muchos creen, de que no se soluciona algo y se van, por ejemplo, viven en un lugar y se van a otro para olvidar y dejar atrás todos esos daños que quizás les hicieron. Y en un momento tienen que volver, eso es lo que se dice, tienen que volver, no sé si a perdonar, pero a llorar esas cosas que nos hicieron mal, porque si no surge como alguna enfermedad o algo así que nos pasa a nosotros. También puede aplicarse la frase de Peter Capusotto, hacia uno mismo en el pasado. Usted no sabe lo sonso que era uno en el pasado, incluso en el presente, con lo cual yo pierdo a alguien. Y digo, che, pero ¿cómo en su momento no hice tal cosa? Es que yo en su momento era un sonso y no me daba cuenta. Si me hubiera dado cuenta, lo hubiera hecho. O no podía, o estaba desbordado por otras cosas. El otro, dice Peter Capusotto, también tiene derecho a ser un idiota. Y yo en el pasado también tengo derecho a haber sido un idiota, a haber sido ciego. Perdonar es eso, no alcanza la frase. Pero mirarse a uno como un sonso, pasa que tenés que bajarte del caballo para mirarte como un sonso. Lo que decía Norita, tenés que dejar tu ego a un lado y decir, en realidad yo soy un idiota. Pasa que la sociedad medio que nos obliga a estar siempre montados. Siempre en ese lugar cálido del resentimiento. Sí, o del yo sé, yo puedo, yo sé todo. Sí, mirá, esto es así y esto es asá, y los que piensan así son así. Ese lugar está como bien visto. En otras culturas sabes que se te ríen, te miran con pena cuando vos decís, sí, porque esto es así, si las cosas se hicieran así, acá lo que falta es esto, lo que sobra es aquello. En otras culturas sabes que se te ríen, se te quedan mirando y dicen, ¿y vos quién sos? Uno ya está anticipando que esa actitud genera mucho sufrimiento por esta clase de cosas. Porque uno después se vive como más sabiondo y más responsable de sus actos de lo que en realidad es. Uno es muy sonso. Uno maneja una muy pequeña parte de la vida de uno. Uno no es tan libre. ¿Qué te pasa, Nadia, que estás así como inquieta? Es que tengo ganas de hacer lío, Carlos. Oh, pero Francisco me parece que nos va a generar graves problemas a los obispos, a los curas y a los conductores de radio. ¿Y si escuchamos un poquito de La Brujita de las Palabritas? Esa sí que es una liera. No, no, hoy no podemos, hoy estamos hablando del perdón. ¿Qué tiene que ver la Brujita de las Palabritas? Oh, Carlos, Mencho, poneme un poquito de La Brujita de las Palabritas, ¿sí? No, Mencho, no. Dale, estamos... Mencho, dale. No, Mencho, no. La Bruja de las Palabras presenta La Brujita de las Palabritas. No quiero hacer la tarea. Lo siento, no se me antoja. No estoy dispuesto, señores. prefiero arrancar la hoja. No voy a comer sentado, porque no me viene en gana. No entiendo la sobremesa. Yo me llevo esta banana. No quiero bañarme nunca. Dios, qué pérdida de tiempo. Estoy en algo importante y todavía no apesto. Los piojos no me molestan. Se quedan, ya hablé con ellos. Revolé ese peine fino. Hoy hay fiesta en mi cabello. No quiero ordenar mi cuarto, a ver si les queda claro. Y tampoco necesito que nadie venga a ordenarlo. No quiero comer verdura. Lo siento por los nutrientes. Que vayan a hacerse los héroes en la panza de otra gente. La polera me está ahorcando. ¿Qué hacemos? La denunciamos. La lana me pica y no entiende como mis piojos hermanos. Sin ánimo de ofender, yo elijo mi abrigo solo. No, gracias, no uso campera. No vivimos en el polo. No me gusta darle besos a gente que no conozca. Yo los saludo de lejos porque al principio soy osca. No quiero prestar mis cosas. Me parece un desatino. Papá, préstale tu compu al hijito del vecino. Prefiero esta ropa sucia. No me importa incomodar. Me gustan mis zapatillas, aunque estén para tirar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo inventaron este reglamento loco de molestar a los chicos todos los días un poco? Por favor, no me perturben, porque estoy enfurecida, planeando revoluciones de remera descosida. La brujita de las palabritas. Entre la brujita de las palabritas y el Papa Francisco, esto es un desorden. Bajate de la mesa, Nadia, pará. No, Carlos, estoy feliz. Pero, ¿qué coche? Gracias, Mencho. Esto de armar lío nos hizo problemas. Llegó la indisciplina. Volvé, Benedicto, volvé. Vamos a escuchar un audio de Norberto Levi. Hemos tenido la oportunidad de conversar, porque hablando del enojo, vio que en nuestros días hay unos enojos, unas crispaciones alrededor de la política. Y yo le quise preguntar, no me lo malinterprete, tête à tête, quiere decir cabeza a cabeza, ¿qué pensaba él de por qué se produce tanto enojo? ¿Por qué produce tanto enojo lo distinto? ¿Por qué producen enojo o temor los árabes? ¿Por qué nos produce tanto rechazo? Cada vez menos, pero todavía, el que tiene otra inclinación sexual, el que tiene otra idea política, el que defiende a Macri o a Cristina, según de qué lado estés, ¿por qué tanto enojo? Bueno, ahí hay muchas causas que convergen. Convergen. Una de ellas es que si yo tengo una cosmovisión que dice que la vida es un combate permanente en el que sobrevive el más fuerte, y mucha gente piensa eso, la vida es como una batalla en el que se vence y se sobrevive o se pierde, se desaparece. Y tú sabes, en Estados Unidos se usa mucho esas ideas de ser un ganador o un perdedor, es decir, Hollywood. Claro, si la vida es vista como una batalla, yo tengo dos opciones, o tengo aliados o tengo enemigos. Si pensás como yo, sos mi aliado, y si no pensás como yo, sos mi enemigo. Entonces, te trato así. Esa es una causa muy importante, y muy generalizada. Y la otra causa que converge es esa idea infantil que hace que yo crea que lo que yo evalúo como lo mejor para mí es lo mejor para todos. Digamos así, que si a mí me gusta la pizza, no entiendo cómo a vos no te gusta la pizza. Dice, a mí me gusta el asado. ¿Cómo es posible que no te guste comer esto? ¿Cómo es posible que no quieras ir al mar de vacaciones? ¿Que no vivas ahí enfrente a tal lugar? ¿De dónde sale tanto voltaje? Es eso, es todavía no saberme que soy parte de un conjunto. Soy un color del arco iris. Y tener tan... sentir con tanta fuerza esto que a mí me atrae, que creo que es universal. Pero no despierta eso que ocurre afuera, eso distinto. No despierta, ahora que voy aprendiendo algo con vos, una batalla interior que entonces se proyecta en el afuera. No hay en el enojo hacia los demás un enojo hacia... o un modo de enojarme con mis propios aspectos, algo así. Porque es llamativo el voltaje con el que se produce el rechazo. Es como si hubiera un plus adicional. Bueno, yo te digo, ahí, como te dije antes, hay dos factores que se suman. Uno es la cosmovisión bélica de la vida. Si yo tengo una cosmovisión bélica de la vida, me voy a mover como un soldado de la vida, que voy a estar rodeado de aliados y de adversarios o de enemigos. Por dentro y por fuera. Y por dentro y por fuera, sí. Eso se me va a instalar también adentro, sí. Toda aquella parte de mí mismo que no quiera hacer lo que yo quiero hacer va a ser mi adversaria, la cual tengo que destruir. Así que voy a vivir en ese mundo de guerra, afuera y adentro. Y eso está, esa es la visión bélica de la vida. La vida como batalla. O combate permanente. Esto es muy común, desgraciadamente es muy común. 80% de la gente piensa eso. No sé si 80, 70, pero una gran mayoría de las personas tiene esa cosmovisión. Ese es uno. Y después está la otra cosa, que ya no está tan apoyado en esta visión bélica, sino en este aspecto infantil que cree ingenuamente que lo que es bueno para mí es bueno para todos. Lo cree ingenuamente. Lo siento tan intensamente que no puedo entender que esto que me da tanto placer, esta comida tan rica, a vos no te gusta, no puedo entender. Al principio, cuando uno es chico, piensa así, psíquicamente hablando, chico, ¿no? Que tenga 50 años. Bueno, estas cosas nos contaba Norberto cuando yo le preguntaba, muy enojado, ¿por qué tanto enojo? Y es esta concepción bélica de la vida y este creer que, el monoteísmo, ¿no? El creer que existe una verdad y que, por supuesto, además está decir, es la que yo tengo, ¿no? Y creer que esa es la que le va a hacer bien a todos, la que tiene que ser. Claro, en vez de ser vos, como él dice, un color más del arco iris, uno de los 500 representantes de la comunidad, una de las voces, y que lo que va a hacer la comunidad es lo que surja del consenso o por sorteo de algún modo. No, uno cree que tiene la verdad. Esto es uno de los problemas del monoteísmo, que tanto hemos hablado. Pero me quería quedar con esta concepción bélica de la vida, ¿sabes que aparece permanentemente en el Facebook, por ejemplo? Y el Facebook es una expresión explícita de esto, pero uno fácilmente escucha, nunca bajes los brazos, si tú quieres lo puedes lograr, esforzate, vamos que podemos. Son arengas para soldados, ¿sí? Para gente que sabe a dónde tiene que ir, cosa que por regla general no ocurre. Y además ignora la existencia del otro. Yo escucho a veces con pavor y leo con pavor la insistencia en lo que es la autoestima. Yo creo que el problema de la sociedad occidental es el exceso de autoestima. Por regla general, en muchos ámbitos, existen otros ámbitos en los que estoy de acuerdo, sectores de la población marginados durante siglos, que me parece fantástico que se les inculque la autoestima. Pero en buena parte de la clase dirigente, uno le diría, no, hermanito, el problema no es tu autoestima. El problema es